Medina, el girasol de Jota. Brilla el sol en la nevada, como brilla nuestro amor. Tanto te quiero, mi amada, mi amor es manejada, parece un girasol. Tanto te quiero, mi amada, mi amor es manejada, parece un girasol. Tú llegaste en mí la brisa, que apacigua el gran calor. Apareciste bonita y esa bella sonrisa me robó el corazón. Apareciste bonita y esa bella sonrisa me robó el corazón. Y es que es tan linda mi amada que no tengo palabras para expresar su belleza. Pues parece una alborada que brinda la mañana y exalta su grandeza. Pues parece una alborada que brinda la mañana y exalta su grandeza. Uy. Ay, ay, ay, qué lindo es mi amor. Ay, ay, ay, parece una flor. Ay, ay, ay, qué lindo es mi amor. Ay, ay, ay, parece una flor. Daniela Calderín, lo más bonito de Luchito. Javier del Dago, puro folclore. Cuando te vi ahí en la playa, que parecías una reina. Preparé bien la atarraya y solo contemplaba tu hermosa piel morena. Preparé bien la atarraya y solo contemplaba tu hermosa piel morena. La sola se agigantaba como queriendo besarte. Y las gaviotas volaban, sin miedo se acercaban, mi sed de amor calmaste. Y las gaviotas volaban, sin miedo se acercaban, mi sed de amor calmaste. Me embriagaste con tu amor, como bella acordeón, con linda melodía. Eres como luz del sol, que brinda su esplendor, y anuncia un mediodía. Eres como luz del sol, que brinda su esplendor y anuncia un mediodía.